Claro. Esto se llama, en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, se llama las causales objetivas, es decir, desde el punto, no tiene que haber una animosidad o algo subjetivo del juez que involucre al juez en lo personal, subjetivamente en el caso, sino lo que tiene que tener una sociedad democrática es un poder judicial donde la gente, el pueblo, los ciudadanos, seamos conscientes de que es un poder judicial imparcial e independiente. Entonces tiene que aparentarlo, ¿no? Y si estos jueces, que ya votaron por la destitución de los miembros de la octava cámara, y ahora vienen, la octava cámara del crimen dictó una resolución. Entonces va un recurso ante la corte para revisar. En el ínterin denuncian a los miembros de la octava del crimen por dictar esa resolución. Bueno, si los miembros de la corte ya votaron en el jury para procesar a los miembros de la, o para iniciar un jury a los miembros de la octava cámara del crimen por haber dictado esa sentencia, ¿qué tipo de imparcialidad pueden tener ahora que tienen que dictar una sentencia sobre el fondo? Y más con el caso de que nosotros decimos, yo no sé si hay tiempo y si no soy muy pesado, pero yo siempre digo que, ahora últimamente lo digo, ¿no? Cuando me preguntan por el juez de la corte José Valerio, digo que es un juez marxista. Y bueno, la gente se ríe porque dice, no, ¿cómo puede ser marxista? No, yo digo de Groucho Marx, ¿no? Ese que dice, acá tengo mis principios, pero si no les gusta, acá tengo estos otros, ¿no? Claro. Bueno, Valerio, cuando fue el jury a la octava cámara del crimen, dijo que él se inhibía, que no quería participar porque él quería estar en lo principal. Y entonces se opinaba ahora, iba a opinar. Bueno, y dijo eso, lo firmó, votó y se retiró. Y no intervino para después no ser. Bueno, cuando entonces nosotros recusamos a Llorente por haber votado, estado, no se Sí. inhibió y votó en contra de la octava cámara. El juez Valerio dijo que no tenía nada que ver una cosa con la otra, que se podía estar aquí y allá sin adelantar opinión, cuando él mismo había dicho todo lo contrario al inhibirse. Por eso es que decimos que es la teoría de Groucho Marx, esto es la falta de. No tenemos principios, y si no tenemos estos otros, es decir, no tenemos principios, ¿no? Claro. Los jueces que no tienen principios, los jueces que no son coherentes, los jueces que un día pueden resolver una cosa y fundamentarla y después todo lo contrario sin fundamentar al día siguiente, tampoco dan garantía de ser jueces imparciales, todo lo contrario, ¿no? Tiene la peor cara de la arbitrariedad. Ese que es el rostro precisamente que tiene el poder punitivo en estos tiempos, que es el rostro precisamente del poder arbitrario.